La llave maestra, introducción, parte 4. Adjunto a la presente le entrego la parte 4. Esta parte le mostrará por qué lo que piensa, hace o siente es una indicación de lo que usted es. Pensamiento es energía y energía es poder, y este es el por qué todas las religiones, ciencias y filosofías que el mundo ha conocido hasta ahora se han basado en la manifestación de esta energía en vez de en la energía misma. Así el mundo ha sido limitado a los efectos, mientras que las causas se han ignorado o mal entendido. Para esta razón tenemos Dios y diablo en la religión, positivo y negativo en la ciencia y bueno y malo en la filosofía. La llave maestra invierte el proceso, se interesa solo en causas y las cartas recibidas de estudiantes cuentan maravillosas historias, indican concluyentemente que esos estudiantes están encontrando la causa con la cual pueden asegurar para sí mismos salud, armonía, abundancia y cualquier cosa que sea necesaria para su bienestar y felicidad. La vida es expresiva y es nuestra para expresarla armoniosa y constructivamente. Dolor, miseria, desdicha, enfermedad y pobreza no son necesarias y constantemente las eliminamos. Pero este proceso de eliminar consiste en ir mucho más allá de la limitación de cualquier tipo. Quien ha reforzado y purificado su pensamiento no necesita preocuparse por microbios, y quien ha llegado a un entendimiento de la ley de la abundancia irá inmediatamente a la fuente del suministro. Es así que suerte y fortuna y destino serán controlados tan fácilmente como un capitán controla su barco o un maquinista su tren. Parte 4. El yo de usted no es el cuerpo físico. Este es simplemente un instrumento que el yo utiliza para realizar sus propósitos. El yo no puede ser la mente, porque la mente es simplemente otro instrumento que el yo utiliza para pensar, razonar y planear. El yo es algo que controla y dirige el cuerpo y la mente, algo que determina lo que harán y cómo actuarán. Cuando usted comprenda la verdadera naturaleza de este yo, gozará de una sensación de poder que nunca antes ha conocido. Su personalidad se compone de características, peculiaridades, hábitos y rasgos de carácter. Estos son el resultado de su antigua forma de pensar, pero no tienen nada que ver con el verdadero yo. Cuando usted dice yo pienso, el yo dice a la mente lo que pensará. Cuando dice yo voy, el yo le dice al cuerpo físico a dónde irá. La verdadera naturaleza de este yo es espiritual y es la fuente del verdadero poder que surge en hombres y mujeres cuando llegan a comprender su verdadera naturaleza. El más grande y maravilloso poder que este yo ha regalado es el poder de pensar, pero pocas personas saben cómo pensar constructivamente o correctamente. Por consiguiente, no logran resultados. La mayoría de las personas permiten a sus pensamientos vagar en propósitos egoístas, resultado inevitable de una mente infantil. Cuando la mente madura, entiende que el germen de la derrota está en cada pensamiento egoísta. La mente entrenada sabe que todo negocio debe beneficiar a cada persona conectada con la negociación y que cualquier tentativa de beneficiarse por la debilidad, ignorancia o necesidad de otro operará inevitablemente en su contra. Esto es porque lo individual es una parte de lo universal. Una parte no puede estar en contra de cualquier otra parte. Por el contrario, el bienestar de cada parte depende del reconocimiento del interés común. Los que reconocen este principio tienen una gran ventaja en los asuntos de la vida. Ellos no se vanaglorian de sí mismos, pueden eliminar los pensamientos vagos con facilidad, pueden concentrarse al máximo en cualquier tema fácilmente, no pierden tiempo ni dinero en cosas que no los benefician. Si usted no puede hacer estas cosas, es porque hasta el momento no ha hecho el esfuerzo necesario. Ahora es tiempo de hacer el esfuerzo. El resultado será en proporción exacta al esfuerzo realizado. Una de las afirmaciones más fuertes que puede utilizar con el propósito de reforzar su voluntad y alcanzar su poder es: yo puedo ser lo que decido ser. Cada vez que lo repita, entienda quién y qué es este yo, trate de llegar al total entendimiento de la verdadera naturaleza del yo. Si lo hace, llegará a ser invencible, es decir, con tal de que sus objetivos y propósitos sean constructivos y por lo tanto en armonía con el principio creador del universo. Si utiliza esta afirmación, utilícela continuamente, mañana y noche, y tan a menudo durante el día como piense en ella, y continúe así hasta que se vuelva parte de usted. Fórmese el hábito. A menos que haga esto, es mejor no empezar, porque la psicología moderna nos dice que cuando empezamos algo y no lo terminamos, o hacemos un acuerdo y no lo mantenemos, formamos el hábito del fracaso. Fracaso absoluto e ignominioso. Si no piensa hacer algo, no empiece. Si empieza, continúe, aunque los cielos se caigan. Si decide hacer algo, hágalo. No permita que nada ni nadie interfiera. El yo dentro de usted ha decidido, está hecho, el dado es lanzado, ya no hay discusión. Si lleva a cabo esta idea, empiece con cosas pequeñas que usted sabe que puede controlar y gradualmente aumente el esfuerzo, pero nunca permita bajo ninguna circunstancia que su yo sea anulado. Encontrará que con el tiempo podrá controlarse. Muchos hombres y mujeres han encontrado para su pesar que es más fácil controlar un reino que controlarse a sí mismos. Pero cuando haya aprendido a controlarse, encontrará el mundo interno que controla el mundo externo. Se habrá vuelto irresistible. Hombres y cosas responderán a sus deseos sin ningún esfuerzo aparente de su parte. Esto no es tan extraño o imposible como puede aparecer si recuerda que el mundo interno es controlado por el yo y que este yo es parte y es uno con el yo infinito, que es la energía universal o espíritu, llamado generalmente Dios. Esto no es una mera declaración o teoría hecha con el propósito de confirmar o establecer una idea. Es un hecho que ha sido aceptado por lo mejor del pensamiento religioso, así como por lo mejor del pensamiento científico. Herbert Spencer dijo: de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que siempre estamos en presencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. Lyman Abbott, en un elocuente discurso ante los alumnos del Seminario Teológico de Bangor, dijo: estamos llegando a pensar en Dios habitando en el hombre más que obrando en el hombre desde afuera. La ciencia inicia la búsqueda y se detiene. La ciencia encuentra la energía eterna omnipresente. La religión encuentra el poder detrás de esta energía y lo localiza dentro del hombre. Pero esto, de ninguna manera, es un descubrimiento nuevo. La Biblia dice exactamente lo mismo y el lenguaje es preciso, claro y convincente. ¿No sabes que tú eres el templo del Dios vivo? Aquí entonces está el secreto del maravilloso poder creador del mundo interno. Aquí está el secreto del poder, de la maestría. Superarse no significa dejar todo. Abnegación no es éxito. No podemos dar menos que obtengamos. No podemos ser útiles a menos que seamos fuertes. El infinito no está en bancarrota y nosotros que somos representantes del poder infinito no debemos estar en bancarrota tampoco. Y si deseamos ser de utilidad a otros, debemos tener poder y más poder, pero para obtenerlo debemos darlo. Debemos ser de utilidad. Más damos, más obtendremos. Debemos convertirnos en un canal por el cual el universo pueda expresarse. El universo está intentando expresarse constantemente, ser de utilidad, y busca el canal por el cual pueda encontrar la mayor actividad, donde pueda hacer el mayor beneficio, donde pueda dar el mayor servicio a la humanidad. El universo no puede expresarse a través de usted mientras esté ocupado con sus planes y sus propios propósitos. Aquiete su sentido, busque inspiración, enfoque la actividad mental en su interior, viva en el conocimiento de su unidad con la omnipotencia, hasta que el riego fluya profundo. Contemple las múltiples oportunidades a las que tiene acceso espiritual por la omnipresencia del poder. Visualice los eventos, las circunstancias y condiciones en las que estas conexiones espirituales pueden ayudar en la manifestación. Dese cuenta del hecho de que la esencia y alma de todas las cosas es espiritual y que lo espiritual es lo real, porque es la vida en todo lo que hay. Cuando el espíritu se va, la vida se va, está muerto, ha dejado de existir. Estas actividades mentales pertenecen al mundo interno, al mundo de la causa, y las condiciones y circunstancias que resultan son el efecto. Así es como usted se convierte en creador. Este es trabajo importante y es el ideal más alto, grande y noble que pueda concebir. El trabajo se convertirá en lo más importante. Los excesos de trabajo, diversión, actividad física o de cualquier tipo producen estados de apatía y estancamiento mental. Esto hace imposible hacer el trabajo más importante que da como resultado la comprensión del poder consciente. Debemos, por lo tanto, buscar el silencio con frecuencia. El poder viene a través del reposo. Es en el silencio que podemos estar quietos, y cuando estamos quietos podemos pensar, y el pensamiento es el secreto de todo logro. El pensamiento es un patrón de movimiento y es sostenido por la ley de la vibración, igual que la luz o la electricidad, dando vitalidad según las emociones a través de la ley del amor. Toma forma y expresión según la ley del crecimiento. Es un producto del yo espiritual, de ahí su naturaleza divina, espiritual y creador. De esto queda patente que para expresar poder, abundancia o cualquier otro propósito constructivo, las emociones deben utilizarse para dar sentimiento al pensamiento para que tome forma. ¿Cómo se puede alcanzar este propósito? Este es el punto esencial. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, el valor y el sentimiento que tendrá como resultado el éxito? La respuesta es que con ejercicio la fuerza mental se afianza exactamente de la misma manera que la fuerza física, con ejercicio. Pensamos algo, quizás difícilmente la primera vez. Pensamos lo mismo otra vez y se vuelve más fácil esta vez. Lo pensamos una y otra vez, entonces se vuelve un hábito mental. Seguimos pensando lo mismo y finalmente se vuelve automático. No podemos evitar pensar más en esto. Ahora somos de pensamiento positivo. No hay ninguna duda acerca de esto. Estamos seguros, sabemos. La semana pasada le pedí relajarse, soltarse físicamente. Esta semana le pediré que se suelte mentalmente. Si usted practicó el ejercicio dado la semana pasada 15 o 20 minutos al día, según las instrucciones, sin duda puede relajarse físicamente, y alguien que no pueda conscientemente hacer esto rápida y completamente no es maestro de sí mismo. Él no ha obtenido la libertad, él todavía es esclavo de las circunstancias, pero asumiré que usted ha dominado el ejercicio y está listo para dar el siguiente paso, que es la libertad mental. Esta semana, después de tomar su posición usual, retire toda la tensión relajándose completamente, entonces suelte mentalmente todas las condiciones adversas, tales como odio, cólera, preocupación, celos, envidia, pena, molestia o desilusión de cualquier tipo. Usted puede decir que no puede soltar estas cosas, pero puede. Puede hacerlo decidiendo mentalmente hacerlo por intención y persistencia voluntarias. La razón de que algunos no puedan hacer esto es porque se permiten a sí mismos ser controlados por las emociones en vez de por su intelecto. Pero los que se guíen por el intelecto obtendrán la victoria. Usted no tendrá éxito la primera vez que trate, pero la práctica hace la perfección, y en esto como en todo, y debe conseguir expulsar, eliminar y destruir completamente esos pensamientos negativos y destructivos, porque son la semilla que germina constantemente en condiciones discordantes de toda clase y descripción concebible. No hay nada más verdadero que la calidad de pensamientos que abrigamos en correlación con ciertos aspectos del mundo exterior. Esta es la ley de la que no hay escape, y es esta ley, esta correlación del pensamiento con su objeto, la que desde tiempo inmemorial ha dirigido a las personas a creer en la providencia especial. Estudio, preguntas y respuestas, parte 4. ¿Qué es pensamiento? Pensamiento es energía espiritual. ¿Cómo se sostiene? Es sostenido por la ley de la vibración. ¿Cómo se da la vitalidad? Por la ley del amor. ¿Cómo toma forma? Por la ley del crecimiento. ¿Cuál es el secreto de su poder creador? Es una actividad espiritual. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros la fe, el valor y el entusiasmo que tendrá como resultado el éxito? Por el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual. ¿Cuál es el secreto del poder? El servicio. ¿Por qué esto es así? Porque obtenemos lo que damos. ¿Qué es el silencio? Quietud física. ¿De qué valor es esto? Es el primer paso al autocontrol y la automaestría.